rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Levanta esas manos ahora y alaba. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No me importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba. Alábalo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender, Ricardo, lo que Rodríguez. Dios está hablando. Yeah. Cántalo. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Oh, sí. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Se está sufriendo, alaba.